ったりさ。 Inocente, va siguiendo un rumbo veleta y demente. Tanta sangre ronda en la conciencia de esos locos que ni ciego la puedo ignorar. ¿Cuántos españoles perdieron la vida conviviendo junto a una raza suicida que con bombas pretenden ganar? Si por fin están entre rejas, ya se escuchan el norte, norte hay gritos de protesta. ¿Quién se engaña? De la justicia no quiero ni hablar. Con la muerte a las espaldas ingresan en cárceles de oro y al rato los veremos en libertad. Dicen que esto es democracia, pero yo no pienso igual. Tal vez no llegue un buen día que traiga justicia y pueda hacerme pensar que la honra de ese país no fue con sangre mancha, que siendo guardia o civil nadie te miraba mal. No llevaste inocencia ni es con veracidad lo que por grito y bandera